Radio San Vicente, 95.2. Martes, 28 de febrero de 2012, quinta temporada, programa número 134. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, o mejor dicho ya, buenas noches, amigos radioyentes de Radio San Vicente, del Cinturón de Orión. Como saben todos ustedes, los martes de 8 a 9 de la tarde-noche nos sentamos aquí Julián Barreno y yo. Hola, Julián. Buenas noches, don Manuel. Con el sencillo interés de hacerles llegar hasta el otro lado aquellas cuestiones de la ciencia que nos parecen más atractivas, interesantes e incluso entretenidas, siempre con el fin de que estas ciencias que nos gusta tanto, en particular la astronomía, pues poco a poco vayan gozando de una mayor repercusión en la sociedad y en las personas, que son los que nos componemos la sociedad. Que a veces yo creo que la sociedad suena un poco abstracta, en el fondo somos todos personas. Yo creo que más que vayan, que recuperemos, porque en la antigüedad la gente miraba más al cielo, ¿eh? Lógicamente dependía más del cielo para orientarse, para prever en las estaciones y demás, y porque no había televisión. Nos hemos emancipado de la naturaleza, ¿no? Siendo parte de ella. No, hemos abandonado la naturaleza, ¿eh? Y vale. Creo que hay que recuperarla, ¿eh? Bien, es más propio abandono que emancipación, ¿no? Sí, porque emanciparte es cuando te vas de casa. Porque nosotros seguimos aquí, ¿no? Nosotros seguimos aquí. O sea, que no nos emancipamos nunca de la ciencia. Bueno, hoy queremos un poco retomar viejas tradiciones como la de jugar. Y para ello vamos a hablar de juguetes científicos. En unos minutos descubriréis cómo y con quién. Bueno, queremos hablar en este último día del mes de febrero para nosotros. Recordaros que este año es bisiesto y febrero tiene 29 días. Queremos hablar con Javier Armentia en su sección El Prisma de varias cuestiones, una lamentable y algo triste como es el cierre de un medio de comunicación. No será el primero ni será el último, por desgracia. La rueda también es cierto que gira, y igual que ahora se cierran, dentro de unos años se abrirán. Pero duele especialmente público porque trataba con mucho cariño, con mucho interés y muy profesionalmente todas las cuestiones de la ciencia. Y bueno, Javier, que ha sido colaborador del periódico Público, pues nos va a hablar unos minutos de ello. Así como también queremos preguntarle por una noticia referente a las auroras boreales, y que parece que ya se va definiendo un poco cada vez más cuál es su origen. Y si da tiempo, hablaremos algo acerca de un asteroide del cual se recuperó cierta materia, un poco de polvo, y en fin, a ver qué es lo que incluía. Eso será, como os digo, en el Prisma de Javier Armentia. El plato fuerte de hoy es hoy toca hablar con Daniel Bayón, que es propietario de una marca que trae una tienda, un comercio radicado en Madrid, que vende juguetes, pero no juguetes al uso, como todos conocemos estas grandes superficies, sino vende juguetes tecnológicos o científicos. Y bueno, es conocido, o estamos conociéndolo, aunque lleva ya muchos años dedicado a estas lides didácticas en su mayor medida, gracias al programa de televisión de Antena 3 ahora, antes de La Sexta, que es El Hormiguero, Juguetrónica, que es como se llama la empresa de Daniel. Bueno, pues está ofreciéndoles material para que ellos exhiban en el programa y también nos hagan pasar un rato entretenido viendo la televisión. Pues con él, con Daniel Bayón, hablaremos acerca de los juguetes de antes y de hoy. Queremos también recordaros el concurso que tenemos abierto. Sabéis que es una colaboración con Big Bang Ciencia, que queremos premiar a nuestros oyentes con una camiseta. Recordaremos la pregunta de estas semanas, de este mes, y seguidamente hablaremos también, bueno, Julián nos traerá una recomendación en formato de libro, hoy libro electrónico, por lo que veo. No, es simplemente que vengo aquí con la reseña. Ya aquí, en lugar de usar papel, uso ya no gasta usted. Este juguete, vamos, bueno, pues, electrónico. Bien, está bien. Está bien, hombre. Tinta electrónica, ¿no? Bueno, tinta, simplemente juguete electrónico que se ve aquí, pues en blanco y negro. Siempre se dijo que la tinta china era invención de los chinos, ¿no? Lógicamente. Sí, era de los mongoles. Pudiera ser. La tinta electrónica también es china, seguro, ¿no? No, yo creo que no. Esto será de Silicon Valley o por ahí, ¿eh? Made in China. No. Primero lo inventarían en Silicon Valley y luego lo empezaron a hacer los chinos. Vale. Bueno. También hablaremos de eso con Daniel Bayón, de sí, los ya, juguetes. Ya que sacas mi referencia del libro, como siempre me dejas al final, pues aprovecho. La idea era traigo un libro de Richard Feynman. Usted sabe, es un gran físico americano. Y es 6 piezas fáciles de sus famosos libros de los Feynman, los conocemos así, los Feynman, han sacado 6 artículos de 6 piezas que no para el gran público, que no llevan ecuaciones ni nada y que son muy, muy interesantes, ¿eh? Muy fáciles, bueno, fáciles en... Digeribles. Y además divertidas, ¿eh? Porque Feynman, aparte de ser un gran físico, pues era un hombre divertido. Y yo recuerdo así ahora mismo, en voz de pronto, una anécdota que se cuenta de él, que estaba en una clase y una charla, y de repente dice que ¿cómo se llama? Galileo había tenido su gran nova, o como si, su explosión nova, Kepler la suya, y él tenía la suya. Parece ser que en ese momento había una supernova. Ajá. Y la gente se quedó así como asustada y callada. Dice, no se preocupen que hay 10 elevado a 11 millones, bueno, 10 elevado a 11 estrellas en el universo. O sea que alguna supernova le podía tocar a alguien más, ¿no? Muy bien, bueno. Ese es el tal. Se comparaba en algún modo, ¿no? Con los grandes, ¿no? No, él es grande, Sí, claro, por cierto, sí. Bueno, también queremos una novedad que vamos a aportar con las efemérides astronómicas. Es que a petición de uno de nuestros oyentes, a quien le agradecemos que nos haya sugerido, resulta que hay gente que nos escucha en diferido gracias a que subimos el programa en los próximos días a la página web del programa, la página oficial del programa. Y también ocurre que quienes nos siguen a través de la plataforma iVoox, ellos no pueden escuchar el programa por lo general hasta el sábado siguiente, al martes que se emite el programa. Entonces me comentaba que las efemérides astronómicas, si las hacíamos a una semana, lo que pasaba hasta, es decir, que caducaba un poco, ¿no? Lo que se comentaba, que iban desfasadas. Claro, entonces nos sugería si podíamos hacerlo a 15 días vista. Bueno, pues no, si Juanjo no tiene ningún problema, que no lo tiene, pues vamos a hacerlo así. Vamos a comentar las efemérides con un poquito más de vista hacia adelante. Sí, porque claro, si comentaba lo que iba a ocurrir el lunes y ellos lo escuchaban en sábado, mala historia, ¿no? Bueno, sí, en fin, que da un poquito más de vigencia. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. Lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano. Y no dejar pasar ni una, ¿no? Sin dejar pasar ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. todos, buenas noches. Repasamos una semana en cuanto a efemérides de la ciencia se refiere y comenzamos por esta misma fecha, un 28 de febrero. Pero nos vamos al pasado. En el de 1893, Carl Benz obtuvo una patente en Alemania por uno de los mecanismos de sus automóviles. También en este día, 28 de febrero, pero en el de 1896, nace el médico Philip Showalter Henck, conocido por sus trabajos sobre la cortisona. ...29 de febrero... ¿qué pasaría? Bueno, pues que era bisiesto, que es el día este que nos sobra cada 4 años... o no que nos sobra, que completa el año. Vamos a explicarlo. ¿Por qué se celebra un 29 de febrero cada 4 años... o qué es esto de un año bisiesto? Pese a que la Tierra es redonda, el tiempo en que se demora para girar alrededor del Sol no lo es. Tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 48 segundos... Ese excedente lo notó el asesor del emperador romano Julio César, el astrónomo griego Sosígenes, en el año 46 a.C. Así nació el calendario juliano, bautizado con este nombre en honor de César, que tiene 365 días, con 4 meses de 30 días y 7 de 31 y 1 de 28, al que se le agregaría un día suplementario cada 4 años para ajustar el desfase. De esta manera, los años bisiestos deberían ser múltiplos de 4. ¿Y las personas que nacen en este día que cumplen cada 4 años? Pues es la pregunta que todo el mundo nos hemos hecho siempre. En este día nació, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, 1820, Louis Swift, astrónomo norteamericano, gran descubridor de nebulosas, aproximadamente 700, y sobre todo célebre cazador de cometas. Llegó a descubrir 14 cometas. Cambiamos de mes, llegamos al 1 de marzo. En 1854 fue descubierto el asteroide Amfitrite. Y en 1966, también un 1 de marzo, la sonda Venera 3 fue el primer objeto fabricado por el ser humano que alcanzó la superficie del planeta Venus. ...2 de marzo, en 1840 falleció el astrónomo alemán Heinrich Olbers... ...y en 1957 nació el genio de la electrónica Mark Dean... ...uno de los responsables de bastantes de las importantes mejoras... ...en la arquitectura de los PCs. 3 de marzo, en 1847 nace Alexander Graham Bell... ...el principal inventor del teléfono... Y en 1955, Tom Strickland, conocido por su estudio sobre el recalentamiento de cables eléctricos, falleció. ...4 de marzo, en el de 1959... la sonda interplanetaria Pioneer 4 pasó cerca de la Luna. Y nuestra última parada por esta semana la hacemos en el 5 de marzo. En el de 1827 falleció Pierre-Simon Laplace, considerado uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos. Esto ha dado de sí la semana, o mejor dicho, lo dio a lo largo de la historia. Buenas noches, hasta la semana que viene. Muy buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Oye, ¿qué haces trabajando todavía a estas horas? Pues nada, trabajar, que nos gusta estar en el planetario. Haces bien en trabajar, hay que levantar el país. No, además no son cosas para quejarse, visto los tiempos que están. O sea, que estupendo que haya trabajo también para los astrónomos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, hoy no sé dónde he leído que en lugar de hablar de cifras astronómicas, cuando nos referimos a grandes números, hay que hablar de cifras económicas. Sí. Porque cada vez son más gordas. Es verdad, ciertamente me había momentos en que decías, bueno, es verdad que los astrónomos están usando unos órdenes de magnitud y unas cosas que asustan, ¿no? Pero dices, no, a mí las que me asustan son las que se miden en euros, ¿no? 50.000 millones de euros, por ejemplo, eso debe ser mucho dinero, ¿eh? Pues bastante, espera, antes lo sabía calculado así con los dedos, pero no, últimamente ya no sabemos, casi que sabemos, ¿no? Sí. Lo cierto es que, fíjate, cuando nos exponemos no solamente a estas cantidades, ¿no?, sino a esos beneficios, a esas cosas extrañas, pues te quedas realmente asustado, ¿no? lo cierto es que también y aquí voy a tirar un poco el hilo hacia lo que os quería contar hoy, o alguna de las muchas cosas, es cierto que a veces la propia presión de los medios de comunicación me exigen pues el dato, el número, la cosa sorprendente, y esto distorsiona mucho la labor, pues en el caso de la ciencia, que tiene que ser mucho más pausada y así, ¿no? Lo digo un poco esto al hilo de lo que ha pasado pues hace unos días cuando se empezó a filtrar, ¿no? Pasando miércoles y jueves por el CERN, empezó a circular la cosa diciendo que han descubierto un problema con un conector, con un cable en la unión del GPS, con todo el sistema en el experimento de la iniciativa Ópera, uh-huh. y que esto podría introducir el error suficiente como para que los neutrinos aquestos que se había comentado en septiembre, a finales de septiembre, que iban más rápidos que la luz en el experimento que habiendo, sí. pues no lo fuera, ¿no? Bueno, pues podéis imaginar la que se montó rápidamente, una nota interna del CERN diciendo que ya lo van a comunicar, hay dos errores que se han detectado, dos problemas, uno asociado con un oscilador que tal, y otro con un cable de fibra óptica que tenía que estar apantallado y bueno, no estaba bien apantallado y entonces produce un problema. Luego ya vino la nota oficial y de la colaboración Ópera, este experimento internacional de lanzar neutrinos desde el CERN de Ginebra hacia Gran Sasso en Italia, reconociendo que sí, que el gran problema que había era que además al no haber detectado este problema de un cable que en unas posiciones pues daba un pequeño error y en otras daba otro, pues introducía una dispersión en el tiempo, es decir, introducía un nuevo error importante, más grande de hecho que la velocidad de más grande el error en tiempo que la diferencia de tiempo de llegada que habían calculado entre los neutrinos, es decir, con lo cual y a la vista, sin hacer cálculos ni más, los experimentos pues quedan invalidados porque no se tiene esa precisión que era necesaria en los resultados presentados en septiembre para decir que realmente los neutrinos iban más rápidos que la velocidad de la luz. Claro, como todos recordáis, las especulaciones que fueron volando por ahí sobre que si esto cambiaba la física, que eran los físicos los que no querían dar su brazo a torcer. Luego llegaron los magufos y demás de siempre diciendo, ya lo había dicho yo, que se podía ir más rápido. Esto abre, Einstein no tenía razón. Yo lo comentaba ayer en un artículo de prensa, digo yo, que con Einstein, y en Einstein se equivocaba, nos pasa un poco como con ese chaval que teníamos en clase, que era el empollón, ¿no? Que cuando metía la pata todos decíamos, ¡ah, mira qué bien! Él también se equivoca, ¿no? Pues yo creo que los pobres físicos de Ópera, un poco por esa notoriedad que normalmente es cierto, no tienen los físicos, pues les ha pasado un poco eso, ¿no? Que ahora todo el mundo les señala y dice, pero qué tontos, ¿cómo no darse un cuenta de un cable? Mira, hay un artículo apasionante en amazings.es, donde además bueno, comentan un poquito todos los detalles, la verdad es que la historia es curiosa, y viene una foto, vamos, cualquiera que haya estado en un laboratorio, digo yo, vamos, cualquiera que mire la mesa de detrás de su ordenador, descubre ahí un mazacote de cables. Yo, sí. de mi ordenador salen cables para una cosa, para la otra, para el disco, el cable de red, el enchufe, no sé qué. Bueno, pues lo siento mucho si alguien descubre que los grandes experimentos de física a veces también son así. Esto claro. En concreto en Gran Sasso, pues había unos racks en los que había varios ordenadores conectados, pues las unidades, los osciloscopios, toda la electrónica, y todo eso se cablea con muy buena intención. La verdad es que en las fotos, por lo menos que nos han dejado ver y que vienen en este artículo de la web amazings.es, la verdad es que dices, hombre, al menos para podrían haberlo puesto un poco más bonito, ¿no? Yo lo digo pues no. No, hoy yo es una bronca que aquí en el planetario, por ejemplo, los de ingenieros del servicio técnico, vamos, esto no lo pasan, no dejan una. Cada vez que echamos un cable se nos ponen a jurar que esto... Prevención de riesgo laboral. No solo prevención de riesgo laboral, sino cualquiera que trabaja en temas de electrónica sabe que, por ejemplo, nosotros en el cableado de la cúpula y todo ese tipo de cosas, problemas con transmisión de datos, problemas con transmisión de sonido, sobre todo, una chicha, un ruido se te mete, ya no puedes usar un micrófono y todas esas cosas, pues es una verdadera locura, ¿no? Bueno, pues esto aquí pasó. Lo que pasa, lo curioso es que pasara un poco así inadvertido este error, teniendo en cuenta que ellos llevaban 2 años de mediciones y muchos experimentos, posiblemente además este cable lo habían cambiado en diversas posiciones y ahora nos quedamos sin saber qué pasa, ¿no? La buena noticia es que, como han comentado también los responsables, hay experimentos independientes, que es una de las cosas que comentamos que sí son importantes. Es decir, que este experimento se reproduzca en condiciones diferentes para poder ver, y por otros investigadores, para ver si realmente se confirmaba un poquito esto. Pues hay, tanto en Estados Unidos como en Japón, hay iniciativas en marcha que en los próximos meses pues investigarán en cualquier caso este tema, que no deja de ser interesante. O sea que, aunque no vayan más rápidos que la velocidad de la luz, pues conocer un poco los detalles de la velocidad de los neutrinos, lo que esto implica con la masa de los neutrinos y muchas otras cosas, pues sigue siendo interesante. O sea que fíjate, démosle la vuelta, como siempre, a estas cosas, y de un falso misterio y una locura un poco que había entrado, pues encontramos luego pues que la ciencia va avanzando. A veces tiene que dar pasos atrás o reconocer que tenía un error, ¿no? O a veces reconocen, o fíjate, a veces se consigue que con un esfuerzo impresionante a base de horas de ordenador y de consumir casi la energía eléctrica de una ciudad pequeña, creo que venían en alguno de los artículos, pues han podido hacer modelos que permiten ver lo que pasa en la parte exterior de la magnetosfera, de esa envoltura magnética que tiene la Tierra, y poder entender así cómo los electrones que vienen del Sol se aceleran e intensifican un poco su acción, y eso permite pues comprobar y entender las mediciones que se estaban haciendo pues desde satélites y por otro lado pues de la actividad que se da en la alta atmósfera, ¿no? Fíjate que es otra de las noticias que llegaban hoy por los medios de comunicación, con un tratamiento pues completamente diferente, ¿no? Un poco los que nos gustan nosotros de los tratamientos de la ciencia, ¿no? O esta otra noticia de que ese polvo del Itokawa que llegó en la sonda Hayabusa de vuelta a la Tierra y que fue además una de las grandes noticias de la ciencia según Science en 2011, pues empieza a ser analizado y venían unas fotos y se ve cómo está esa erosión provocada por micrometeoritos de haber estado en el espacio. La verdad es que estamos viendo ahí un verdadero extraterrestre. Es decir, ese granito de polvo que está ahora en un laboratorio y que lo están analizando es un verdadero extraterrestre, ¿no? A saber lo que ha recorrido, ¿no? Las millas que ha recorrido. Las millas y las penurias, porque recordáis que esta misión que iba al Itokawa, al asteroide 25.143 Itokawa, y volvía de vuelta a la Tierra, pues fue un cúmulo de imprevistos y aparentes pérdidas de todo contacto con la misión. No se sabía si realmente había llegado al Itokawa y tal, luego se reguló, se consiguió otra vez contactar con ella levemente y sabía que parecía que iba ahí y luego volvía a la Tierra, pero no se sabía si llegaba a la Tierra o no. Posteriormente no se sabía si se iba a estropear en la atmósfera o no, si se iba a poder recuperar, y finalmente pues unos pocos fragmentos de esas muestras de polvo de la superficie del asteroide Itokawa pues fueron recorridas y se convertían en el primer objeto que hemos traído, bueno, que ha traído un robot, una máquina terrestre desde más allá de la Luna. Un emisario llevaban, sí, además esos nombres tan bonitos y tal. Lo cierto es que esto es pues material de alto interés científico para poder conocer pues estas cosas tan importantes sobre cómo es la estructura del sistema solar, los materiales que hay, no solamente los que vemos en la Tierra, que han tenido normalmente pues una evolución diferente. De la misma forma pues que cuando se alcanza a conseguir un trozo de asteroide, un trozo de meteorito, un asteroide recién o un trozo de materia del sistema solar recién entrado en la Tierra, pues presenta unas digamos niveles de interés para los geólogos pues altísimo, ¿no? La verdad es que da gusto ver que se están ahí investigando y que nos van a poder contar. Yo estoy seguro que nos cuentan alguna cosa. Entre otras, por ejemplo, que se ve que es claramente polvo extraterrestre porque la erosión que tiene está provocada por micrometeoritos, no por el aire ni por nada de eso, ¿no? Esto es algo que le pasaba también al polvo de la Luna, los regolitos del suelo lunar. La erosión de ese polvo, esas rocas que se van disgregando en la Luna, normalmente se disgregan por la acción de los meteoritos y por la propagación de la luz solar. Algo muy diferente de la Tierra, donde la erosión de una roca normalmente es una abrasión por el aire y por el agua, ¿no? Esto hace que el polvo lunar, en vez de tener la típica estructura del granito de arena que nos imaginamos de la Tierra, ¿no? El polvo lunar, por ejemplo, tiene una estructura más bien cóncava y con unas aristas que se pegan y se enganchan mucho más, ¿no? Si recordáis las fotos de la huella en la Luna, ¿no? Sí. Veis que algunos dicen, ves, es que se ve que es falso porque ahí había barro, ¿no? Sí, es realmente, pero el polvo se queda así de sujeto porque tiene una capacidad de agregación bastante bastante grande, el polvo lunar, precisamente porque tiene esa forma geométrica. Esa foto nos muestra además que no es polvo de la Luna, ¿no? De la misma forma que estas erosiones y estos fragmentos, estos pequeños cortes que tiene los granitos traídos del asteroide Itokawa, pues nos están hablando de que realmente estamos viendo materia que realmente viene de fuera del sistema solar. Bueno, bueno, es fascinante, la verdad. La gente que no lo sepa valorar, pero... A mí son de estas cosas que luego las cuento en el café, las cuento a la gente, o les digo, es precioso, mirad esta foto, es que es una foto preciosa, ¿no? Y todos dicen, ah, pero ¿cómo dices? La de esta actriz que... Digo, ya estamos siempre. Mira al otro lado de la página, por favor, que está el asteroide Itokawa. Oye, ¿cómo están los compañeros del Diario Público? Pues con mucha penita, porque fíjate, la situación de la prensa en general pues no es buena, este diario pues acumulaba pérdidas, y yo creo que sobre todo, desde la parte que nos toca a nosotros, se pierde una, yo creo que estupenda apuesta por la ciencia, con una sección específicamente dedicada a ciencia y con una presencia en un diario pues muy alta, ¿no? Hasta uh-huh. 6 páginas que uh-huh. han llegado a hacer diariamente de ciencia, no en un suplemento semanal, sino cada día uh-huh. de ciencia. Yo creo que además con un criterio bastante amplio y que cuajó muy bien en internet y en la gente que nos gusta la ciencia, ¿no? Uh-huh. Parte de ese trabajo pues es fruto de un equipo muy dinámico que han estado, le comentaba el otro día que es de los pocos medios que he visto que han sido muy sensibles al error y que rápidamente han sabido reconducir una noticia errónea, que cuando les han colado un gol o han metido la pata han sabido normalmente reconocerlo. Bien. Sabes que los medios, afortunadamente, y esto no solamente es labor de Público, pero Público ha estado también en esa onda, yo creo que los medios más de comunicación más respetables, sobre todo sus versiones en internet, están aprendiendo muchísimo de la gente y de los lectores, ¿no? Y de las redes sociales. Sí, yo creo que sí. En ese sentido, las redes sociales pues ofrecen una posibilidad y un mecanismo por el cual la información puede corregirse, ¿no? También un mecanismo por el cual circulan muchas tonterías, ¿no? El capón es rapidísimo, vamos. No, pero fíjate, lo mismo nos pasa a nosotros con este programa, ¿no? Sabes que la gente lo escucha y además opina y comenta y dice, oye, eso que dabais de ese dato no es así o qué es lo que se está viendo, ¿no? Oye, que nos equivocamos y mucho, ¿eh? Bueno, pues fíjate, una gente que sabía equivocarse, sabía corregir también, nosotros intentamos corregirnos. Vosotros sé que más que yo, porque yo soy incorregible, pero bueno, que es una pena que un medio de comunicación pierda, porque es una voz siempre. Yo creo que además, en este sentido, ya tiro un poquito más a mi corazoncito, pues un medio con una cierta visión social y eso que llama progresista, aunque esté tan devaluada esta palabra, pues también era conveniente. Joder, no todo va a ser la misma voz que tenemos por ahí. Como tenemos recortes en todos los lados, Majo, pues es que nos estamos todos tocando el bolsillo, o sea que... Un día hablamos de recortes en ciencia, otro de recortes en periódicos. Afortunadamente, algunas noticias de ciencia nos siguen dando que hablar. Oye, que os estoy comiendo además un montón de tiempo. No te preocupes, que tenemos ya, está ya escuchándonos Daniel, estará encantado. Qué bien, además con esta cosa lúdica de la ciencia que a mí me encanta. Vamos, yo creo que me gusta la ciencia porque sigo jugando con todas las cosas que vienen por aquí. Claro, muy bien. Javier, que pase usted muy buena semana, nos escuchamos. Lo mismo, vale. Hablamos. Un abrazo. Hasta luego. Radio San Vicente, 95.2. Muy buena, Daniel. Hola. Ahora. Muy bien. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me he adelantado a la cuestión técnica. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Pues mira, hacía tiempo que, sobre todo cuando se acercaba Navidad, que yo quería hablar de juguetes científicos, uno pues... Cuando ya vas cogiendo edad, te acuerdas de cuando eras joven, de las barrabasadas que hacías con los juguetes que tu familia buenamente te arreglaba. Yo me acordaba de un quimicefa que tenía, que realmente nunca supe sacarle ningún partido porque lo único que hacía era destrozarlo. Pero oye, en mi casa pasó un quimicefa algo dejaría de huella, ¿no?, en el servidor. Eso es un juguete peligroso, ¿no? Bueno, hombre, están hechos para... que mantengan unas condiciones de seguridad bastante grandes, porque están pensados para niños. Pero sí que efectivamente, como todo, haciendo un muy mal uso y con muy mala suerte, podría ser peligroso. Como la todo. Puedes liar parda, como ahí por ahí, un vídeo de YouTube, ¿no? Efectivamente, sí. Y pues la verdad es que me apetecía hablar. Navidad pasó rápido, no hubo tiempo, pero bueno, yo creo que cualquier momento es bueno para hablar de juguetes, y si es hablar de la juventud, de la adolescencia o de la infancia, pues oye, siempre es buen momento. Daniel, ¿cuántos años llevas tú dedicado a esto? Bueno, pues como 9 años más o menos llevo dedicado al sector del juguete. Bueno, pues en Juguetrónica, que es mi empresa, pues nos dedicamos a importar y en buscar por todas partes del mundo pues todos los juguetes más divertidos, curiosos y al mismo tiempo, bueno, pues intentamos que sean en cierto modo educativos o por lo menos que apoyen las facultades de los chavales. Y bueno, pues al mismo tiempo que sean llamativos por el lado tecnológico, ¿no? No tenemos cosas que funcionan con pantallas, no tenemos consolas ni nada de todo esto, no porque nos opongamos a ello, sino porque estamos en otro en otra línea, ¿no? Estamos queriendo sacar un poco la tecnología de las pantallas. Y bueno, pues sí que tenemos muchos juguetes científicos, como hablabais. Tenemos toda una sección de juguetes científicos muy interesantes y hay cosas muy novedosas en este sentido, como podrían ser los microscopios para ordenador, en los que podemos ver el mundo microscópico en la pantalla del ordenador de una forma mucho más sencilla que con el ocular. Luego, bueno, pues tenemos incluso, por ejemplo, hablabais de astronomía, tenemos un telescopio que podríamos decir que es como tener un profesor de astronomía en casa, sí, porque se posiciona él solo en las estrellas que nosotros le seleccionamos en un mando y nos cuenta cosas sobre ese astro. Entonces, bueno, pues facilita un poco la labor de búsqueda de los astros y sobre todo pues nos apoya en la comprensión de ellos, ¿no? Telescopio profesional capaz de localizar y orientarse hacia objetos del cielo nocturno y contarnos cosas sobre ellos. Efectivamente. Pero no hay que buscar la polar o alguna referencia. Efectivamente, es necesario primero ponerle una referencia. Hay que posicionarlo. Hay que posicionarlo inicialmente y luego tenemos toda una base de datos como 3.000 astros o no sé cuántos. Bueno, muchísimos. Hay cosas muy curiosas, yo he estado viendo en vuestra página. Hay una que me ha llamado especialmente la atención por graciosa, que esto está bien para regalar, incluso para gastar una broma, que es la aspiradora de bichos. Sí, esto es muy divertido. Eso como una aspiradora de bicho, bro. Pues hombre, supongo yo que la sueltas en el suelo y te va cogiendo todos los ácaros y todos los bichos, ¿no? ¿O no llega a esos niveles? No, no, esto es como una especie de pistolita que lleva un sistema de succión que cuando pulsamos en el gatillo, como si dijéramos, hace succión y hace que el bicho que tenemos en la punta pase a un recipiente. Ah, vale, vale, vale. Y entonces, pues, luego lo podemos observar con estos otros microscopios o hacer lo que queramos con él. Es para cazar, para cazar. Para cazar bichos. ¿Cómo tú que has ido conociendo la evolución un poco de los juguetes, cómo han evolucionado los juguetes con fines didácticos científicos a lo largo de los años? Bueno, pues la evolución yo creo que está yendo hacia el lado de la tecnología, según mi opinión, y bueno, también influenciado porque es un poco mi pasión, que es la robótica. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que la tendencia de los juguetes educativos va hacia esa línea de el juguete robótico y, bueno, pues la unión de la programación por ordenador con los objetos físicos que se mueven y que hacen cosas, ¿no? El otro día vi yo en televisión, no sé si tendrás, un juguete que fabuloso, que es un helicóptero que lleva una cámara incorporada. ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. Tenemos varios modelos. Ah. Esto no es tan científico o divulgativo, pero es muy divertido, desde luego. No, tiene su soporte científico, ¿no? Sí, hombre, claro. La verdad que es alucinante lo que han conseguido, ¿no? Que se pueda levantar una cámara con un helicóptero, que incluso los tenemos muy pequeñitos, que caben en la palma de la mano, con una cámara de una calidad bastante buena. ¿Y no vibra ahí como una...? Como... Pues eso es lo sorprendente, que han conseguido que no vibre. Nosotros, bueno, por otro lado, tenemos otra sección de nuestra empresa en la que fabricamos platillos volantes para filmaciones aéreas. ya sabemos dónde están los platillos volantes. Sí, fabricamos una especie de multirrotores con 8 hélices para para hacer filmaciones aéreas con cámaras de profesionales, especiales para uso profesional, y efectivamente una de las grandes dificultades es que no vibre la imagen. Claro, ¿no? claro. Y estos pequeños helicópteros de un precio muy asequible, creo que hay uno de ellos que cuesta alrededor de 80 euros, una cosa así, que se vea también la imagen como se ve, la verdad que es sorprendente, ¿no? Las cosas que consiguen. Claro. Sí, en ese sentido, pues hay productos que sin ser de divulgación científica nos hacen ver, los ingenios de que se consiguen, como los coches que trepan por la pared, por ejemplo, ¿no? No, sí, el coche que trepa. Sí, por succión, como si fuera una aspiradora, son capaces de subir por la pared, lo podemos manejar a radiocontrol o por una pared o por el techo. Qué bueno. O sea, que es a base de ventosas o algo así. A base de succión lleva una turbina que succiona el aire. Y se alosa, ¿no? Hace el efecto que haría una aspiradora al ponerla sobre una superficie que se queda pegada. Pues eso mismo, pero en un coche a radiocontrol. Bueno. ¿Y si, digamos, la superficie no es muy lisa, succiona igual? No. Está pensado efectivamente para superficies lisas. Podría funcionar por un gotelé, por ejemplo. Uh-huh. Una pared lisa, sí, sin problema. Pero es que yo ya estaba buscando la aplicación de pintar techos. En acoplas al... Tú siempre pensando en dar trabajo. Quitar trabajo. Oye, da trabajo a los objetos. A la... Si la que pinta es mi mujer. Bueno. En vuestra página web hay bastante, está muy bien organizada. Todo acaba en trónica, ya sabemos por qué, ya hemos descubierto por qué. En el apartado de ciencia, a mí siempre me ha llamado la atención que se hace mucho orientado a la biología, ¿verdad? Sí, efectivamente. Los fabricantes, ¿no? Son los que apuestan mucho por... Sí, es cierto que hay una tendencia actualmente a salir un montón de productos enfocados a la biología, bichos en general, yo creo que los insectos atraen mucho a los chavales y por eso hay esta tendencia. Hay mucho hormiguero, hay un montón de hormigueros en el mercado. Pero bueno, hay uno que es incluso que te puedes coger el televisor de tu casa y tirarlo a la basura y tienes una tele con un hormiguero que supongo que no te aburrirás nunca de ver a las hormigas. Ahí, no sé. Sí, el formato simula como si fuera una televisión y efectivamente se ven a las hormigas dentro. Sí. Cómo cavan sus túneles y es algo curioso porque utiliza un gel que en realidad fue un... Esto surgió de un experimento de la NASA que inventó este gel para poder llevar a las hormigas al espacio. Ajá. Y entonces a raíz de eso luego han hecho el juguete, que es como una adaptación del producto, del invento que hicieron para subir las hormigas al espacio. Es que ya que lo comentas, ¿se trae de la alta tecnología profesional al mundo de los juguetes? ¿Se traen ideas, no? Hombre, claro, sí, continuamente. Aquí hay porque una. Porque pensamos que muchas aquí, veces... Aquí hay una. Un ejemplo, sí. Pero pensamos muchas veces la gente a veces duda de decir, joder, tanto que se gastan en misiones al espacio y tal, y luego se lo quedan para... Y la gente pensará, luego eso pues para hacer misiles y tal. Pero eso no es así, no es cierto. No, está claro. Se hace mucho para además precisamente para hacer juguetes, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, un ejemplo claro, nuestros artefactos voladores, que los podéis ver en aerorobótica.com, que es una página profesional, que son aparatos que cuesta muchísimo dinero, se manejan por ordenador, y no son juguetes, pero estamos haciendo una versión económica para usuarios amateur, que es una adaptación de los grandes a algo más pequeñito, con una cámara más sencilla, pero también muy interesante, que es el UFOCAM amateur. Bueno, y eso de impresionante mini acelerador de colisiones múltiples creado por un astrofísico que reproduce la potencia cinética de una supernova. La pelota es lanzada 5 veces la altura de la que cayó. Esto, yo te lo explico. Y es muy barato, oye, que esto precio... Sí, lo voy es a comprar un invento muy curioso. Sí, que... en realidad lo que hace son 4 bolitas que están sujetas a un mismo eje y lo que hace es que la cantidad de movimiento de las 4 bolitas se transmite a la bolita de arriba. Ajá. Es que es un poco difícil de explicar sin ver la imagen, pero la cuestión es que hay una serie de bolas que al caer al suelo hacen que rebote una La más pequeña. La más pequeña, efectivamente. Uh-huh. Y entonces sale despedida a una altura muy superior a la altura a la que lo hemos soltado. De hecho, trae unas gafas para proteger los ojos. Ah, oh, vaya. Porque sale despedida la bolita de... Speedball se llama. Sí. Es curioso, es curioso. No, no, es que además eso está... Es física pura, ¿eh? Claro, ¿no? Y viene la explicación física de por qué sucede. Pues, todo el fenómeno físico bien explicado, ¿no? En las, digamos, efectivamente, en las... efectivamente. Y te cuentan además que, bueno, pues este fenómeno físico ocurre también en la cinética de las supernovas. Uh-huh. No sé ya en detalle cómo es esto, pero vamos, también bien explicado. No, es que como tengas que saber... todos los juguetitos que estamos viendo ahora, eres un sabio, ¿eh? Bueno. Porque ahí hay un montón de... Sí, bueno, aparte sí. De serlo, ¿no? Hay un montón de técnica ahí metida, ¿eh? Sí, sí, hay cosas y muy... Y tecnología. Sí. Oye, a mí me encanta esto de criaturas prehistóricas, crustáceos de gran tamaño que vienen en sobres e incluyen su pecera. Sí, pues esto te lo cuento. Sí, sí, sí. En realidad son triops. El bicho este se llama triop. Uh-huh. Y es un bicho que es de charca. Uh-huh. Y entonces, los huevos que pone el bicho pueden permanecer sin que salga el bicho en seco durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Entonces te venden un sobrecito que cuando lo echas al agua es cuando eclosionan los bichos. Ya, bueno. O sea que también vendes huevos. Efectivamente. Huevos de caracol o de babosa. Bueno, son triops, que sí, es un bicho bastante curioso, la verdad. ¿Qué? Como un pez. Un artrópodo crustáceo, una vez. Pero yo que es un pez con patas. Es un triop, no es otra cosa. Es un invertebrado muy cercano a los prehistóricos, ¿no? Sí, que bueno, la cuestión es que le llaman prehistóricos porque en realidad este bicho no ha evolucionado. Al parecer, no ha evolucionado y lleva en la Tierra muchísimos años. 350 millones de años, pues fíjate. Pues anda, que no lleva tiempo ahí. Bueno. Hay gran cantidad de cosas. Yo creo que lo que más llama la atención es todo lo magnético, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora tenemos un montón de cosas magnéticas. Los superlevitadores están muy de moda ahora. Sí, sí. Que hacen flotar objetos en el aire por un sistema magnético. ¿La varita mágica levitadora? Eso es muy sorprendente. Es un sistema de energía electrostática. Uh-huh. En realidad es un... la palabra técnica que lo describe es un generador de Van der Graaff. Okay. Que genera energía electrostática. Uh-huh. Y lo que hace es cargar de energía electrostática unos objetos muy ligeros. Sí. Y al estar cargados con la misma carga que la varita, repelen a la varita y los podemos hacer flotar por el aire. Ah, vale. O sea, ciertos no, no, objetos. Que todo tiene su aplicación física. Está claro. Sí. Además, bueno, en la página web incluís vídeos donde se hacen demostraciones. Efectivamente, sí. ¿Tú? Y, perdona un momento, ¿tienes tienda? Sí, tenemos una tienda en la calle Alberto Aguilera, número 1 de Madrid. En Argüelles. Sí, muy cerca de San Bernardo. Hemos abierto ahora recientemente una tienda muy grande y estamos muy contentos con el resultado. Bueno, también vendéis por internet hoy en día. Sí, bueno. Por internet en juguetronica.com. Bueno, la gente que sea un poco observadora y que le guste la televisión y tal, enseguida os habrá reconocido. Hay que decir que estáis ahora proveyendo a los locos del programa de Antena 3 del Hormiguero de juguetes vuestros. Sí, la verdad que, bueno, pues hemos ido algunas veces por allí por sus instalaciones a enseñarles cosas y sí que hacemos lo que podemos por colaborar con ellos, porque la verdad que es difícil porque tiene muchísimo mérito lo que hacen. Uh-huh. Y bueno, pues les proponemos cosas y a veces las sacan. Bueno. ¿Cómo surgió? No, eso es un secreto, ¿no? No, es sencillo. Yo creo que nos llamaron ellos una vez y fuimos a... Creo que la primera vez fue con un arpa láser que llevamos láser. Al programa. ¿Arpa láser? Sí, es una máquina que genera unos haces láser que al pasar los dedos por encima... Suena. Suenan uh-huh. distintos sonidos. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros podemos ir cambiando los sonidos que suenan y la verdad que es muy bonito como suena, está muy bien hecho. Y bueno, pues llevábamos tres arpas láser que estuvieron allí tocando, creo que fue Bisbal con Pablo Motos. Sí, sí, es o posible, sea que es está saliendo nuestro espíritu juvenil, más que no infantil, juvenil, porque todos estos juguetes es para disfrutarlos, ¿eh? Los disfrutan más los jóvenes que los niños, ¿eh? Uno de de nuestras intenciones es que también jueguen los adultos, porque bueno, como a nosotros bueno, no. nos gusta jugar y creemos que es algo saludable a todas las edades, pues es un poco también la intención. De hecho, en el rótulo principal de la tienda en la calle ponemos que son juguetes tecnológicos para niños y adultos. Es que nosotros somos jóvenes hasta los 99. Efectivamente. A partir de los 99 ya empezamos a ser adultos. También. Oye, podría parecer o dar la sensación, quizá, corrígeme por favor, que esto está más orientado hacia los chicos. ¿Es correcto? No, eso es sexista, olvídate. No, pregunto. Yo creo que no. De hecho, la intención es no tener productos que sean sexistas en ese sentido. O sea, no queremos que haya nada que sea exclusivamente para niños ni exclusivamente para niñas. Uh-huh. Aunque hay veces que hay clientes que lo piden así, porque bueno, pues también, hombre, hay que entender que, o sea, yo llego a entender que hay ciertos colores que llaman más a las niñas que a los niños y ese tipo de cosas, pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Claro. Pero yo creo que más allá de los colores, yo creo que no. Bueno, yo estoy alucinando y además que estoy encantado porque estoy viendo cosas ya me hubiera a mí gustado poder tenerla y además Pero precios... que digo que todavía las puedes tener, que la edad no te reprima. No tenga duda, ¿eh? Hay cosas que son casi electrodomésticos, o sea... Hombre, el brazo robot, nuevo kit para montar un brazo robot con 5 grados de libertad, es que eso... Sí, eso es muy divertido, pero te lo tienes que montar tú. Bueno, luego bueno. Tenemos toda una gama de... no son de la casa Mecano, pero estamos trayendo unos productos de una casa alemana que utiliza las piezas metálicas de toda la vida de los Mecano. Sí. Y hay verdaderas maravillas de piezas de una calidad estupenda. Y bueno, pues un poco en la línea de los Mecano de toda la vida. Pues sí, así pasamos de montar muebles a montar juguetes de estos... Ya nos parece mucha tarea, ¿eh? Bueno, pero también tiene... Hombre, para eso están, ¿no? Sí, claro. Tiene el encanto de decir, lo montarás bien y funcionará. Tú eres de la época del Mecano. No, sí, yo soy de la época del Mecano. Claro, yo soy de la época del Lego. Pero... Sí, pero bueno, es lo mismo, nada más pues... que pasamos de la hojalata o el acero al plástico. Sí. Bueno, pues Lego hay cosas... Bueno, tenemos un Lego para montar robots, que es alucinante, que luego se pueden programar por ordenador. Y tiene un montón de sensores, se puede montar un humanoide que anda. O sea, es alucinante lo que hay ahora. Claro, es que todos los componentes... ¿El Robonova será? Sí. No, es el Lego Mindstorms. Lego Mindstorms. ¿Robonova esto...? Robonova es... Eso es una maravilla, ¿no? Porque... Ese es un humanoide que es capaz de hacer acrobacias. Sí, pero veo ya... espero que ninguno de mis hijos lo vea, porque el precio no me gusta nada. El precio es se dispara absolutamente, pero por la sencilla razón de que lleva 17 servomotores, que son bastante buenos cada servomotor, y entonces, bueno, pues por eso se dispara el sí, precio. Sí, porque en los juguetes que hay más mecánica son bastante más caros que los que llevan electrónica, propiamente dicho, ¿no? Efectivamente. Porque los componentes electrónicos son más baratos. Son mucho más baratos que meterle 17 servomotores. Creo que valen por separado, comprados por separado, valen 50 euros cada servomotor. Sí, es que ya es un misterio que funcione unas cosas tan pequeñitas. Estoy viendo un vídeo aquí de un partidito de fútbol, que esto es muy típico. Sí, es espectacular. Y la verdad es que es muy, muy divertido. Bueno. Aquí horas de entretenimiento y de aprendizaje también. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, pues vamos a ver. Es una difícil pregunta. Hombre, mi favorito... yo te diría que es el R2-D2 Control por Voz. A ver, que lo vea. ¿Cómo es él? El R2. Entrando, si estás en la página web, entrando en Robotronica, el primero que sale. Uh-huh. Es una réplica de R2-D2... Que bueno, yo le tengo especial aprecio porque fue, yo creo, el primer robot que tuvimos. Uh-huh. Y se sigue manteniendo en el mercado porque es muy sofisticado y la verdad que está muy, muy bien hecho porque imita la personalidad de R2-D2 perfectamente. O sea, que da los pitidos y todas esas cosas. Hace todos los pitiditos, pero además tiene estado de ánimo, se enfada, y entonces no te obedece si se enfada. En fin, está muy bien logrado. Te puede llevar una lata y tecnológicamente, además... Yo que, bueno, he estudiado un poco esto, robótica, es algo bastante sorprendente lo bien que funciona. Uh-huh. Es capaz de seguir a una persona perfectamente. Uh-huh. Lleva un sensor térmico para detectar si tiene una persona delante o un objeto. Y sensores de ultrasonidos e infrarrojos para detectar el entorno. O sea, es completo. Y de precio, eso ves, es más asequible, ¿eh? Es, No deja de ser un poco alto, pero ya no es lo que es el robo. Sí. Julián, esto ya lo tienes fichado. Te estás fichado. No, hombre, yo esto ya... Te veo paseando a R2-D2 en lugar del perrito. Coño, jugando, Julián. Pues hombre, te da, tiene cierta ventaja, ¿no? Pues Daniel, estamos encantados, lo hemos pasado genial. Enhorabuena, sobre todo por apostar por la robótica, que es algo que va a dar mucho futuro, o sea, va a solucionar muchos problemas. Que tienes horario comercial, ¿no? Digo, para acercarme algún día. Ha dicho Alberto Aguilera 1, ¿no? Sí, en Alberto Aguilera 1, y no cerramos al mediodía. De 10 y media a 9 ininterrumpidas. Bueno, eso no hace falta que cierres, dejas a R2. Dejamos a R2. ¿Cómo se llamaba el compañero? Sí. C3PO. Le tienen un poco marginado en el sector del juguete. C3PO, es que yo no, es que yo creo que es más difícil, muy rígido, es muy difícil hacerle, ¿eh? Hombre, está claro, pero vamos, yo aunque no andara ya algo que no sé. Sí. Incluso figuras es difícil conseguir de C3PO. Era muy pedante, hay que decirlo. Hombre, es que dominaba no sé, todos los idiomas de todas las galas. Sí. Tiene que ser pedante. Bueno, Daniel, te lo digo, lo he dicho, pues, enhorabuena. Yo creo que seguiremos atentos a vuestras obtenciones. Sé que estáis, me has comentado antes, en todas las ferias habidas y por haber. Sí. Y como reza en vuestro logotipo, juguetes del futuro hoy. Efectivamente. Esto me parece muy bien, muy genial. Pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, recordamos el concurso que tenemos abierto estos días. Ya tenemos gente que... ¿Puedo dar pistas o no? No hace falta. Una cifra económica. Sí, no es astronómica. No, es económica. Yo no lo creo tanto, ¿eh? La pregunta de concurso que estamos proponiendo es muy sencilla. ¿Cómo se leería 2 elevado a 64? 2... por 2, por 2, por 2, 64 veces. Jefe, perdón, más cómo se leería, no, cómo se escribiría, porque perdón. Realmente usted recibe escritura, no le llaman por teléfono para... Tiene razón, cómo se escribiría 2 elevado a 64, como bien apuntado Julián. ¿Cuál es la coletilla que me pones siempre a mí? Que no se me escapa ni una. Ni una, no deja pasar ni una. No dejo pasar ni una. Y nos escribí, ya hemos recibido contestaciones. La pregunta es muy amplia. Quiere decirse que como algún oyente nos ha escrito magistralmente, todo hay que decirlo, no hay una sola forma de escribir 2 elevado a 64 o de... Y contestar a la pregunta, hay varias formas, no voy a dar más pistas. Claro, en un idioma, ¿no? Porque encima... Si podemos utilizar diferentes... ¿Idiomas? No, bases de cálculo. No digo no, más. No, 2 elevado a 64 en base, no lo base digo. 2 o base 16 o base pero 256. No lo digas. En base 256 sale más sencillo. Bueno, base 64 es más fácil. Orion@radiosanvicente.com, escribís ahí y dentro de unos días diremos el nombre del ganador de una camiseta, diseño exclusivo de Big Bang Ciencia, para el cinturón de Orión y del cinturón de Orión para vosotros, nuestros fieles seguidores. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, the scene. Muy buenas, Juanjo. Uy, uy, uy, ¿cómo has entrado? ¿Cómo estás? Sal del pozo. Pero si tú, ¿qué? Es que eres el representante de toses, gripes y demás. Más como cariño este año, mi manera. A ver, pero... si te van a coger para representar una marca de jarabe. Antibióticos lo unto. No has seguido mi sabio. Oye, lo que veo que no has seguido mi sabio consejo. Leche calentita con coñac. Ese es el truco. Lo haremos. Como eres persona mayor, puedo recomendarte un poquito de alcohol sin abusar. Bebe con moderación. Leche caliente con coñac. Y anisete por la mañana. Anisete no sirve. Pero si la semana pasada dijiste que sí. Ah, bueno, sí, también sí. ¿Juanjo? No, carajillo. A que la semana pasada dijo que un poquito por la mañana. Sí, de carajillo también. Bueno. Pero veo que no la toman ni la leche con coñac ni el carajillo. Fíjate, madre mía. Pero bueno. Pero oye, menos, oye. No se va. Esto filtra esto que nos puede llegar aquí los virus y la liamos. No, si no hay nada. Eso es lo malo, que no hay nada. Esto residual. Bueno, eso es del invierno, que ha sido muy duro. Está siendo muy duro. Bueno, pero... Con 22 grados hoy, ¿no? Está siendo durísimo. También tú. Ha sido muy duro. Hemos pasado unas semanas. No estamos acostumbrados, Julián. Bueno, Juanjo. Bueno, estamos lío. Te habíamos hablado que un oyente nos sugería alargar un poquito más las efemérides. ¿Qué te parece? Sí. Pues bien, así ya repetimos las delectas que el año pasado y seguimos con esto. Vale, venga, pues, ¿cómo están los cielos para los próximos 15 días? Vamos a ver, mañana el 1, tenemos cuarto creciente y un asteroide se llama Eros en oposición. ¿Eros en oposición? Sí, va a brillar sobre la octava magnitud, se juega con climático, y estará por debajo de Leo. ¿Por debajo, dentro de la constelación de Leo o por su...? No, por debajo, hay otra constelación que se llama Sextante. Ah, ¿sí? Ahí, en el sextante. Ah, en el sextante, vale. Y el asteroide Eros. El Eros, sí. Vale, que que estaba hace unos días que pasó, que estaba cerquita, ¿no? Sí, esta es de la familia de asteroides que se nos acercan mucho. Se nos acercan bien, vale. Bueno, mucho quiere decir más allá de la órbita de la Luna siempre, ¿no? Sí, siempre. Hombre, no vale. Son Neo. No son Neo, vale, de acuerdo. Esto es, me ha dicho, el... Miércoles 1. El 1. Miércoles, de acuerdo. Más cosas. El jueves, Mercurio en el perihelio. Mercurio en el perihelio. El viernes 3, Marte en oposición. Marte en oposición. A 0,67 unidades astronómicas. 0,67 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿correcto? Y distancia media, 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Bien, y esto está a 0,67, ¿no? A 0,6, a 2 tercios. Ah, joder, sí, justo. Más cositas. Más cositas. El día 4, el brillo máximo de Marte. El día 4. Alcanzará la menos una magnitud. Menos una magnitud para Marte el día 4. El día 4. Vale. El domingo 5 nos traemos otra vez la máxima elongación este de Mercurio. Máxima elongación. Con lo cual se verá al atardecer. O sea, lo que es el día que más al este se verá, ¿no? Al oeste. La elongación es mirando al sol, así que para observar al oeste. ¿Y sobre qué horas hay que mirar para ver Mercurio? Recién puesto al sol, una vez que no brille, que se haya puesto totalmente, intentar ver una estrella de primera magnitud. Buscar una estrella de primera magnitud. Por donde se ha metido el sol. Exactamente, muy cerca, 18 grados. 18 grados es cerquita, sí. Bueno, eso es un puño más o menos, ¿no? Sí, un palmito más o menos. Un palmo, eso. Un puño son 10, un palmo serían 20, ¿no? Pues quitemos dos dedos. Vale, más cosas. Y tengo también subir el máximo acercamiento de Marte a la Tierra. ¿Cuándo? El mismo día, domingo 5. Domingo 5. Eso domingo es. 5. Vale. Marte, ya, ¿Marte por dónde se ve ahora? Justamente está la oposición, está en todo lo alto. Arriba del todo, ¿no? Exactamente, en dirección contraria al sol. Ah, bueno, eso sí. Quiere decir que al atardecer se verá por Levante. Saliendo, sí, luego ya a medianoche, pues, en todo lo alto. A medianoche sí. Se verá. A las 12, casi en el cenit. Exactamente, debe ser casi en el cenit. Sí, sí, es posible, porque ahora mismo está también por esa altura, yo creo. Sí, ¿no? Está más, va rapidito, ¿no? Sí, va... sí. Bueno, un día hablaremos de... Pero irá siempre, más o menos, tiene la misma velocidad, ¿no? Bueno, la ley está, ¿cuál es? ¿La segunda de Kepler o la primera? La segunda, sí. ¿Eh? Que en tiempos iguales va a reír superficies iguales. Haré igual. Bien. ¿Te das cuenta, profe, que, sí. que me sé la ley? Bien, bien. Más cositas. Más cosas. Miércoles 8, luna llena. Miércoles 8, luna llena, ok. Y el viernes 10, la luna en el perigeo a 362.000 kilómetros. 362.000 kilómetros, bien, perigeo. El perigeo. Un momento que está más... Vale, toma un poquito de agua, hombre. Luego ya si una el martes 6 de marzo, un poquillo tarde, a las 12 y media, habrá una inmersión de la estrella Alpha Canca. A ver, ¿cómo? A las 0:35, la inmersión de la estrella Alcubens, Alpha Cancri. Alpha Cancri. De la es 4,3 magnitud. Menos 4,3 magnitud. No, positiva, 4,3. Vale, ¿y qué va a pasar con ella? Que se va a meter detrás de la Luna. Ah, vale, ¿esto se llama, has dicho? Inmersión. Inmersión. Se mete detrás de la Luna. Vale. Y ya saldrá a la 1:44, un poquillo tarde, pero no merece la pena quedarse. ¿Sale a desde las 00, me has dicho? A las 0:35 se mete. Vale, ¿hasta las? Hasta 1:44. Bien, oye, pues ya tarda una hora y 10 minutos. Sí. Bueno. Y va al contrario. Va al contrario. Sí, porque nosotros esperamos que se meta por el este. Sí. Porque por el oeste se va a meter por el este. Ah, la Luna avanza muy rápido. Ya, vale. O sea, se mete por el este. La Luna va hacia el oeste, tiene que ir más rápido que la Luna para adelantar a la Luna, claro. Eso es. Curioso fenómeno, oye, pues está muy bien. Está bien pues para... Dale. Y ahora, como ya estamos en primavera, pues ya no, casi en primavera, pues hace menos frío. Bueno, claro. Nos quedamos ya sin tiempo, Juanjo. Bueno. La semana...